La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Miércoles 25 de diciembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es una bendición amanecer este día y poder tener la oportunidad de acercarnos al Salvador de la vida. Nuestra cita bíblica para esta pequeña porción de la Escritura que tenemos en este devocional está en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, el médico. Lucas era un médico, es por eso que usted encuentra la Escritura siempre narrando a través de Lucas como el Hijo del Hombre, describiendo a Cristo como esta parte en que había venido a la tierra y vino a la tierra a tomar una naturaleza humana. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo calor, tuvo necesidad de todo tipo de situaciones como usted y como yo. Así que esta historia del nacimiento de Cristo, nuestras escrituras para esta lección son los versículos 10, 11, 13 y 14. Este niño Cristo en el pesebre, nuestro Salvador, que no solo es para los judíos, sino para todos nosotros, el único don, el único regalo, el Hijo engendrado de Dios en el pesebre, que era un regalo, un don para todas las gentes, todos los pueblos. Luego el pesebre es un lugar de alimento, donde sea que esté, no importa la nacionalidad, los pesebres son un lugar donde se ponía la comida, el alimento para los animales. Sin embargo, ahí fue puesto el pequeño niño Cristo. Dice la Escritura en el verso 7, y parió a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y acostólo en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado, y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Todo este tiempo entendemos que el pesebre es un lugar de alimento donde está la gloria que Dios dio a través de su Hijo. Y si el pesebre es un lugar de alimento, creo que los que menos entendieron que el alimento para todo este pueblo judío fue los mismos israelitas. La Escritura habla acerca de el deseo de Dios por alimentar a su pueblo y darles lo mejor. Es más, la Escritura dice de nosotros mismos que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, ¿cómo podemos entender que entonces Dios no nos dé lo mejor? El Señor Jesús expresó, si vosotros siendo malos pueden darles buenas dádivas a sus hijos, si tu hijo te pide pan, no le das una piedra, y si te pide un huevo, no le das una serpiente. Cuanto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos no nos dará lo mejor. Luego el pesebre es la historia de aquel momento en el que nuestro Señor hizo descender al pesebre el alimento más hermoso y más grande y más nutritivo y más duradero y con toda la necesidad nuestra. Es el pan llamado Cristo el que descendió al pesebre para alimentarnos a usted y a mí. Luego debemos prestar atención bien a esta situación bíblica y esta cita bíblica donde Dios narra, porque mientras la gente se está enojando porque Cristo no nació un 25, un 24 en la Nochebuena y un 25 su primer día de nacimiento, mientras ellos están discutiendo y quejándose y diciendo que este no es el día, eso es lo menos importante. Lo más importante es que Cristo Jesús, el alimento de la vida, nació para nosotros y vino a ser puesto en el pesebre. La Escritura enseña que los mismos judíos no conocían quién era el Señor. Los crió el Señor, los formó, los hizo y se rebelaron contra Él. La misma situación que pasamos nosotros. La Escritura dice en el libro de Isaías, en el primer capítulo, en los primeros versos, que los animales conocen el pesebre de su Señor, conocen a su dueño, pero Israel no le conoce. Casi lo mismo que nos sucede a usted y a mí. Mucha gente hoy celebró en la noche tiempos de comer, divertirse, gozarse, beber. Algunos de ellos, perdónenme la expresión, se estupidizaron a través de beber, a través de drogarse, a través de tener todo tipo de deseos carnales que no le llevaron a otra cosa más que amanecer en este día con una resaca enorme. Sin embargo, no se dan cuenta que el alimento más grande es Cristo Jesús, y el que vino a esta tierra, al pesebre, es Él como pan para alimentar al mundo entero, a usted y a mí. Luego, si Dios nos dio lo mejor, debemos entender que en ese pesebre está la comida más grande, el alimento más sublime que pueda ser. Es Cristo, el pan de vida. Luego, si usted le da lo mejor a sus hijos, y usted trata de revisar que tenga vitaminas y proteínas y minerales y todo aquello que es necesario para el crecimiento de los hijos que uno tiene, cuanto más nuestro Padre Celestial no nos da el mejor alimento, el más nutritivo, el que nos ayude a crecer. ¿Cuántos de nosotros hemos oído y hemos visto a gentes que expresan alimentos o suplementos alimenticios que ayudan al niño, al joven, a crecer, a hacerse más fuerte? ¿Cuánto más debemos entender usted y yo que es Cristo Jesús el que nos alimenta y nos bendice y nos ayuda, porque es el alimento que el Padre nos dio? Los suplementos alimenticios se quedan escasos cuando uno voltea a ver el alimento más grande. Se llama Cristo, el Hijo de Dios, el que se dio por usted, el que se dio por mí, el que está en el pesebre. Luego, lo que quiero decirle es que si este es lo mejor, debemos entender que es este pan, y este pan no es otra cosa más que la misma naturaleza de nuestro Padre Celestial. Luego, el Hijo no es otra cosa más que la encarnación de lo que el Padre es para nosotros. Es por eso que encontramos en este pesebre, en el versículo número 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En el versículo 11 del capítulo 2 de Lucas, encontramos entonces que este pan está formado, su naturaleza interna tiene al Salvador, y la palabra para Salvador es Yahshua. Salvación significa Jehová Salvador, literalmente también significa libertad, significa abrir una puerta amplia, significa felicidad, gozo, significa el que conserva y recupera. Luego, el Hijo de Dios es aquel que vino a salvarnos, a abrir la puerta a la libertad, a la liberación, a la felicidad, al gozo, y no solo eso, sino conservar y recuperar todas aquellas cosas que usted y yo perdimos. La segunda parte de este pan, llamado Cristo Jesús, es el Mesías, porque la palabra para Cristo, literalmente la palabra para Meshiach, Meshach es la palabra, que una de sus raíces, que significa ungir y frotar. En otras palabras, el Padre trajo a este pequeño pan para ungirnos, para frotar en nosotros su unción, para que su unción penetre hasta nuestras venas, nuestra mente, nuestro corazón, y solo respiremos. Así como usted pone perfume y lo frota en su cuerpo para que se penetre y usted pueda tener un buen aroma, así el Cristo vino para frotar en nosotros, el Mesías, el ungido, y tener todo el tiempo de salir por nuestras venas en nuestras acciones. El siguiente nombre es, en la Escritura, el Adonai, porque vino el ángel del Señor, y la palabra para Señor es Adonai. Usted puede revisar el verso 9, he aquí el ángel del Señor, y la palabra hebrea es Adonai, porque no solamente estuvo Yahshua o Yeshua o el Salvador, también el Mesías, el Cristo, el ungido, pero en este caso ahora está Adonai, que literalmente la traducción es el amo, el dueño, el esposo, el Señor de todo. Luego también este pan llamado Cristo, este alimento para el mundo, este que vino a la tierra en una Navidad, es el dueño, el amo, el Señor, el esposo. Y por último, el verso número 14, está gloria a Dios en las alturas, y la palabra para Dios es Elohim, el Creador, el Señor de todo. Estos cuatro nombres dentro de esta naturaleza, de este pequeño pan llamado Cristo, el Hijo de Dios, para que nos alimentemos y lo amemos y y podamos comer y nutrirnos. Que Dios le bendiga a comer en esta Navidad del pan llamado Cristo. Que el Señor bendiga su corazón y bendiga su vida. Mi Padre.